En el centenario de la Copa América, auspicia historias de fútbol para contar en la radio. Radio Panamericana, en Huerta Grande, FM 99.3. En el centenario de la Copa América. La chilena. La chilena. Ramón Unzaga inventó la jugada en la cancha del puerto chileno de Talcahuano. Con el cuerpo en el aire, de espaldas al suelo, las piernas disparaban la pelota hacia atrás en un repentino vaivén de hojas de tijera. Pero esta acrobacia se llamó la chilena unos cuantos años después, en 1927, cuando el club Colo-Colo viajó a Europa y el delantero David Arellano la exhibió en los estadios de España. Los periodistas españoles celebraron el esplendor de la desconocida cabriola y la bautizaron así porque de Chile había venido, como las fresas y la cueca. Porque de Chile había venido. Después de varios goles volanderos, Arellano murió en aquel año en el estadio de Valladolid por un encontronazo fatal con un zaguero.